Aspen Punta. La mejor música las 24 horas. Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora nos introducimos en la realidad de nuestro tiempo. Reflexiones y conclusiones sobre diferentes temas a las cuales llegaremos atando cabos. Un espacio que compartimos con el contador Raúl Castro, aquí en Frecuencia Abierta. Desde ahora estaremos atando cabos por Aspen 103.5 FM. El celeste está avanzando y el sol tiene unas ganas bárbaras de brillar un poco más. Vamos a ver qué pasa. Mientras, le damos la bienvenida aquí a los estudios de Aspen Punta al contador Raúl Castro. Buen día. Buenos días, Jorge. ¿Cómo está pasando todo? Muy bien, muy bien. Estamos pasando bien. De todo un poco lo que tiene que ver con la información. Por suerte bajó un poco la temperatura, por suerte llovió un poco, que no es un detalle menor, debe ser la mejor noticia que hemos tenido en las últimas 24 horas, que llovió. Sí. sin duda que sí. Agua y bueno, bendita. Con ganas de ir atando cabos con el contador Castro. Igualmente. Ya habíamos hablado, habíamos definido de qué íbamos a hablar hoy, pero ahora aparece un título en el semanario de búsqueda que parece un título hecho para lo que nosotros habíamos decidido encarar esta mañana. Voy a compartirlo con los oyentes. El prólogo lo puso búsqueda. ¿No? Lo puso búsqueda. Oficialismo retoma protagonismo y el frente se va posicionando para el año 2024, dice el semanario Búsqueda, y agrega: algunas encuestas de intención de voto para el año 2024 posicionan al Frente Amplio con cierto favoritismo, al tiempo que varios de sus sectores comienzan a definirse por las precandidaturas, mientras el oficialismo y en particular el presidente Lacalle Pou están asumiendo una actitud más firme defendiendo al gobierno. A esto se suma el resultado de encuestas que, claro, recuerden ustedes que venimos del 1 de marzo, fecha en la cual se cumplieron 3 años de este gobierno, y en esas fechas, año a año, el 1 de marzo, aparecen resultados de encuestas y aparecen títulos como este de cómo se ubica la realidad de nuestro país en cada uno de los momentos en que va cumpliendo años el gobierno nacional. Dentro de la abundante información que veo que tenés por ahí, Raúl, ¿por dónde se te ocurre empezar? A ver. Bueno, hace 2 días salió una encuesta de equipos que... no tengo mucho dato interno todavía. Tengo solo los titulares, que los podemos compartir. Para la encuesta nacional de equipos consultores, el Frente Amplio tendría en este momento un 43% de los votos. Uh-huh. Y todos los demás partidos de la coalición, 38%. Sumados entre sí. Uh-huh. En esa interna, difiere bastante de lo que había publicado Cifra hace unos días. Suma lo mismo, pero la interna de los votos de la coalición multicolor se distribuyen de otra manera. ¿Y el nivel de indecisos de una y otra? Para la encuesta de equipos consultores, uh-huh, hay una serie, los indecisos sumarían un... A ver, acá está. No lo sumariza. 43, 63, 67, 67, 76, 79, 80. Mm. Bueno, en la de equipos hay un 20% de indecisos. 20% entre los que dice que van a votar en blanco, sí, e indecisos. Uh-huh. Y el 19% es lo que dice Cifra. O sea, bueno, ahí bien, coinciden. Bien. Lo único que no coinciden es en la interna. O sea, dentro de ese 38% de la coalición multicolor, equipos le da un resultado un poco mejor al Partido Colorado en esa interna de lo que le da cifra. Y paralelamente esos votos van a dar al Partido Nacional. O sea, o son del Partido Nacional, uh-huh, o son del Partido Colorado. Pero la suma es la misma entre ellos. ¿Y será que el Partido Nacional se está quedando con votos de los socios? No porque se lo proponga, sino por una reacción natural del votante. El otro día escuché a alguien decir eso mismo, que el Partido Nacional se parecía a un ombú en este momento. O sea, es el único que crece y a su sombra no crece nadie. Esteban Valenti fue el que dijo eso hace unos días. Justamente, va absorbiendo los votos, pero y es lógico además, va absorbiendo los votos del resto de los partidos de la coalición, pero siguen dentro de la coalición multicolor. O sea, le chupa los votos a los otros, pero no los deja ir. Pesca dentro de la pecera de la coalición. Pesca dentro de la pecera de la coalición. Y es lógico. La propia interna te lo está diciendo. En este momento, la interna del herrerismo está entre Delgado y Raffo. Y justamente chupan el 100%, o sea, no dejan espacio para nadie más. No solamente del herrerismo y de todos, que es el sector del presidente. Y del nuevo herrerismo. Bueno, sí, también. Podríamos llamarle. También. El nuevo realismo, porque es el sector del presidente. Sí. En definitiva, todo lo que no sea wilsonista es lo que crece. Sí, sí, pero a su vez también ahora hay acercamientos, por un lado, de Raffo con Alianza Nacional, y por el otro lado, la gente de Delgado. Porque como la calle no puede ser presidente, vamos a tratar de dejarlo fuera de la conversación. En este sentido, estamos hablando de temas electorales y la calle no va a poder ser candidato. Y la gente Delgado como que busca el acercamiento con el resto del wilsonismo. Va por ahí. Hay que ver Jorge Gandini dónde se paran esta realidad. Pero yo quiero ir a la encuesta de cifra, básicamente. Porque la encuesta de cifra comparaba los resultados de la encuesta en Montevideo y en el interior. Y ahí los números, como es tradicional, son notoriamente diferentes. Exactamente. Y lo podemos comparar incluso con lo que pasó en las últimas elecciones. La encuesta de cifra, cuando va hacia el interior, dice lo siguiente. ¿Dónde es que está? No, ese es el problema de tener tantos papeles. Ese es el problema de tener tantos papeles. Acá. En la capital, el Frente Amplio es el preferido por el 49% de los votos y la coalición solo suma el 31%. Mientras que en el resto del país, en todo el interior, inclusive Canelones, la coalición recibe el 42% y el Frente Amplio el 39%. Yo me tomé el trabajo de ir a las elecciones nacionales del 2009, del 2014 y del 2019, sí, a ver qué era lo que pasaba, qué fue lo que pasó en esa comparación Montevideo e interior. En el 2009, el Frente Amplio obtuvo en Montevideo el 56% de los votos, mientras la coalición obtuvo el resto, por llamarlo de los tengo por separado cada uno, sí, no sí, los sumé entre sí. Está bien. Bien, y en el interior, el Frente obtuvo el 42% y la coalición el resto. O sea, ganó la coalición, lógicamente, en el interior, en el año 2009. Pero el gobierno fue para el Frente Amplio. Sí. O sea que 56 en Montevideo el Frente, 42 en el interior. En el 2014, que también ganó el Frente Amplio, la población En Montevideo bajó al 53%, o sea, el apoyo que tuvo el frente en Montevideo bajó al 53%, sí, del 3 puntos. Del 56 al 53. Uh-huh. Pero en el interior subió, uh-huh, del 42 al 44%. Y el frente volvió a ganar. En el 2019, el Frente Amplio obtuvo el 47% en Montevideo. O sea, que bajó de 52 a 47. Exactamente. Uh-huh. Y perdió las elecciones. 5, más 3 que venía perdiendo del anterior, son 8 puntos. Sí. Y en Montevideo. Y en el interior, 34%. O sea, también bajó en el interior. Uh-huh. Y terminó perdiendo las elecciones. En esta oportunidad, decíamos, de acuerdo a la encuesta de Cifra, el Frente estaría obteniendo en Montevideo el 49%, o sea, empezó a levantar. Hoy. Sí. Hoy está mejor, de acuerdo a la encuesta de Cifra, que lo que estaba en el 2019. En Montevideo, entonces, en el 2019 tenía el 47%, ahora, de acuerdo a la encuesta de Cifra, subió al 49%. Y en el interior tenía el 34%, ahora, de acuerdo a la cifra, a la encuesta de cifra, tiene el 39%. O sea, el frente viene subiendo tanto en Montevideo como en el interior de acuerdo a la encuesta de cifra. Estamos comparando una encuesta con una votación nacional. Uh-huh. Pero lo cierto es que, indudablemente, el título de búsqueda es acertado. Realmente es así. El frente se viene posicionando ya para las próximas elecciones como el favorito. Bien, vamos a hacer una pausa y después quiero hacerte una serie de comentarios sobre el resultado de la encuesta y sobre la situación de la política a 2 años de un nuevo gobierno. Mejor dicho, a menos de 2 años, porque el gobierno va a cambiar el 1 de marzo del 2025, pero lo vamos a elegir al nuevo gobierno en octubre del año del año que viene. En octubre son las elecciones parlamentarias, llamaríamos. Sí, hoy estamos y en noviembre el balotaje. Estamos a 17, 18 meses de eso. ¿Sí? No falta, sí, tanto. Un año y medio. Muchos dicen falta mucho. Bueno, depende. Y bueno, y de ese depende quiero hablar contigo después de la pausa. Perfecto. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. En Provence Wine and Spirits Bar de Enjoy Punta del Este tenemos una propuesta de sabores únicos en un único lugar, tan única que no hay palabras que la describan. Te podríamos hablar de nuestra exquisita gastronomía Nikkei, de los imperdibles sabores de nuestras tapas internacionales, contarte que cada bocado marida a la perfección con nuestra mejor selección de vinos, o que tenemos una increíble barra con las mejores cervezas de tirada, whiskies internacionales y cócteles de autor. Pero Provence es una experiencia que tenés que vivirla. Te esperamos en nuestro Wine Bar del Lobby. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. Más de 200.000 gracias. El placer. Zona Joven hizo vibrar a más de 100.000 personas durante los shows de La Vela Puerca. Solo Rocky Boss, Buitres, Axel y Lucas Hugo. Más de 70.000 conexiones por Antel TV también disfrutaron en sus hogares de los shows gratuitos en los que invirtió el gobierno de Maldonado para el disfrute de todos. Eventos, turismo, disfrute y trabajo para nuestra gente durante todos esos días en El Placer, donde hubo un asentamiento. Y ahora hay un espacio público recuperado para el pueblo de Maldonado. Gracias por hacerlo posible. Juntos, seguimos construyendo futuro. Intendencia de Maldonado. ¿Por qué elegí la licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad CLAE? Porque pones en práctica tu profesión. Porque desde el primer año y durante toda la carrera tenés prácticas académicas. Podés vivir en primera persona el rol de un gestor cultural. Compartís con gente con experiencia. Los docentes son reaccesibles y eso es único. Aprendés desde la acción. Para transformar el país desde la cultura. Poné en práctica tu profesión en la Facultad de Cultura de la Universidad CLAE. Informate más en clae.edu.uy. Universidad CLAE. Comprometidos contigo. Frecuencia abierta. Bien, mucho sucede que cuando se habla de política, y en los últimos tiempos cuando hacemos alguna entrevista y algún jerarca, alguien vinculado a alguno de los partidos, le sacamos el tema de lo que pueda estar pasando hoy de cara a las elecciones del año que viene. Nos dicen, no, pero no es tiempo de hablar en política. No es tiempo de hablar de política, eso para más adelante. En el verano hubo una actividad acá de Todos por Maldonado y ¿cómo fue que dijo Antía? Algo así como hay una candidatitis. Sí, ahora todos hablan de candidaturas y no es el tiempo. Bueno, eso fue hace 2 meses. Ahora el jueves en Montevideo se hace el lanzamiento de un acuerdo de la lista 40 con Mejor País. ¿Cuándo lo hablaron? Y ayer yo le consulté a alguien, digo, pero sí, pero las cosas cambiaron. Dice, los tiempos se precipitaron, me dijo la persona que hablé. Ah, bueno, bien. Entonces me parece que ni tanto ni tampoco, ya en verano, porque además pasaba eso, y en el mismo momento de noche, en varios quinchos de Punta del Este y de Piriápolis y de Manantiales, dijo, San Ignacio, se prendió el fuego y se hablaba de política. Entonces, el otro día, hablando con el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, con Andrés Ugar, nos dijo, bueno, pero no seamos cínicos, ¿no? No podemos decir de que no es tiempo de hablar de política cuando sabemos que todas las noches nos estamos reuniendo para hablar de política. Por lo tanto, hay que darse un baño de realidad. Y hay una cosa que es clara, además. Se justifica porque venimos a pocos meses a encontrarnos con una elección nacional donde los candidatos con posibilidades, ninguno repite. Cierto. ¿Sí? Porque hasta ahora, si miramos para atrás, en todas las elecciones había alguien que ya más o menos lo teníamos junado. Ya había sido candidato alguna vez, ya había ganado, ya había perdido. Entonces, el hecho de haber sido candidato, estaba instalado como candidato, tenía gente que lo quería y tenía gente que no lo quería. Después habría que ver si votaban a favor de él o en contra de él también, cosa que sucede mucho en la política, me parece que cada vez más, que se vota en contra de más que a favor de, ¿sí? Pero en este caso, si miramos cualquier partido político, para empezar, la Calle Pou no puede ser el candidato del partido de gobierno. Sin embargo, sigue saliendo en las encuestas, hay gente que, igual que Mujica uh-huh. se sabe que no va a ser candidato. Y dice que lo votaría igual. Y aparece igual en las encuestas. Claro. Entonces, bueno, en el Partido Nacional, y está el nombre Delgado, aparece Raffo, que estaba para la intendencia y ahora se entreviera en la conversación. Un retroceso, según Gandini. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que Gandini dice, bueno, pero si Raffo es candidato a la intendenta, a la intendencia que se decida, porque el candidato a la intendencia era candidata de todos. Pero además Gandini tiene... De todo el partido, digo, ¿no? De todo el sector todo, ¿no? Sí, Gandini tiene propiedad para hablar del tema porque... Uh-huh. Antes de Raffo, uh-huh. era él el candidato a la intendencia de Montevideo. Sí. Uh-huh. Entonces, él dio un paso al costado para que fuera Raffo. Cierto. Apostó a Raffo, no solo él, todo el Partido Nacional, todo el Partido Colorado, todo Cabildo Abierto, uh-huh. apostaron a Raffo en una planificación a largo plazo, con la esperanza de recuperar Montevideo en algún momento. Y para Gandini realmente es un retroceso el hecho de que Raffo no abandone esa lucha y se plantee otros horizontes. Además, justo los horizontes en donde Gandini... ¿Pero abandona la lucha, Raffo? Y yo creo que no es compatible ya. ¿Por qué no? Y solo si pierde la interna. Pedro fue candidato a presidente y a los pocos meses fue candidato a intendente por el Partido Colorado. Bueno, pero en el caso de Raffo, 2009-2010. Se supone que si va a dar la lucha por la interna contra Delgado, es porque quiere ganar esa interna. Y mientras quiera ganar la interna por la presidencia, se supone que abandona la esperanza de ser candidata a intendente por Montevideo. Lo puede abandonar provisoriamente. Provisoriamente. Sí, en caso de no alcanzar el objetivo, entonces sí retomará, como hizo Martínez en o su momento. O puede ser candidata al Partido Nacional y, si no es electa presidenta, ir por la revancha a la intendencia de Montevideo. Exactamente. También, el tema es que asumamos que puede hacerlo. Puede hacerlo. Y está dentro de la regulación electoral del país, no está transgrediendo nada. Sí, sí, puede hacerlo. A su vez también, hablando de lo de las candidaturas del Partido Nacional, bueno, no está Larrañaga. Y eso ha generado, bueno, vamos a juntar las cartas, vamos a barajar y vamos a dar de vuelta. Que en mi opinión era el candidato natural para esta elección. Uh-huh. Era el relevo de la calle Pou, parece a ti. Y yo creo que sí. Era la figura. Uh-huh. Yo sé que el herrerismo seguramente le iba a dar pelea, pero era el momento de Larrañaga en esta próxima elección, si estuviera con nosotros. Uh-huh. Resulta que, bueno, desgraciadamente no está. Conclusión, la lucha va a ser interna dentro de los sectores herreristas y nuevos herreristas de todos, entre Delgado y Raffo. Y Gandini podrá aspirar a ser candidato también, pero ya no llega. La encuesta mismo lo está diciendo. Ya, sí. O sea, la cosa está polarizada. Creo que lo tiene asumido, inclusive lo invitaron a sumarse a la candidatura de Raffo, ¿no? ¿Qué? Bueno, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero a su vez también dentro del Frente Amplio pasa lo mismo, Orsi y Cose. Orsi y Cose, exactamente, sí, ya está polarizado entre ellos. Y si aparece Vergara, bueno, sí, pero va a ser un candidato nuevo que nunca estuvo en la consideración como candidato presidencial. Lo mismo va a pasar en el Partido Colorado, Sanguinetti ya no va a ir, y bueno, y Talvi no está, y por lo tanto, ¿y quién va a ser? ¿Será Robert Silva? Me parece que por allí hay alguien que está medio tapadito, que Gurméndez, me parece que Gurméndez. Yo creo que ya hay una fórmula de Gurméndez con una mujer colorada también ahí apareciendo en algunas fotos como por casualidad en los medios de comunicación. Y no descartemos a Munyo. ¿Te parece? ¿Ya? Lo invitaron. Ah, lo invitó. ¿El Partido Colorado lo invitó a Munyo? Ah, eso no lo sabía. Sí. Hoy más temprano estuvimos hablando con él sobre el tema de la jubilación. Bueno, y después, bueno, sí, los candidatos que se mantienen va a ser Manini y va a ser Mieres. Exactamente. Sí, sin posibilidades, y ellos lo tienen asumido eso, de que puedan ser los más votados como para encabezar la coalición, ¿verdad? Pero a ver, volviendo a lo que hablábamos, estos números que se llega a ellos a través de a qué partido, bueno, después que a los partidos le ponemos nombre y le ponemos cara, a mí me parece que ahí se pueden reconvertir estos números. Y pueden aumentarse las diferencias que hay hoy o pueden licuarse las diferencias que hay hoy. Creo que va a ser fundamental saber quién es el abanderado cada una de las opciones políticas. Me da la impresión. Se prevé un final de bandera verde. Uh-huh. Entonces, unos puntitos más que aporte una sola jugada, uh-huh, ya puede ser determinante. Para el Frente Amplio no es lo mismo que el candidato sea Cose a que sea Orsi. No es lo mismo. No es lo mismo. Para el interior del país no es lo mismo, para Montevideo tampoco. Para el Frente Amplio tampoco es lo mismo que Andrade sea candidato o no lo sea. Uh-huh. Para el Frente Amplio tampoco es lo mismo que Vergara sea candidato o no lo sea. Porque la interna cambia. El Yamandú Orsi va a tener un resultado con Vergara en la cancha que sin Vergara en la cancha. Y Cose va a tener un resultado con Andrade en la cancha y sin Andrade en la cancha. Va a ser otro. Y si los candidatos que van a la puja son Cose y Orsi, a ver si coincides conmigo. Los votantes de Montevideo, de Cose, si el candidato es Orsi, yo creo que votan a Orsi. Pero los votantes de Orsi del interior, si Orsi no es candidato, yo tengo dudas de que votan a Cose. A ver, lo que me estás diciendo es que el Frente Amplio en su conjunto va a votar diferente en el interior del país. Se va a comportar de diferente manera según el candidato. Según el candidato, sí, las candidaturas definen. Las candidaturas, cuando se definen las candidaturas, recién ahí las encuestas se van a ir aproximando más a lo que va a ser la realidad final de la gran encuesta, que es la elección. Yo creo que la jugada del Frente en esta oportunidad, por primera vez, es manejar la eventualidad de un candidato del interior como candidato a presidente. Porque lo más cerca que estuvo fue Nin, que fue integrante de una fórmula. ¿Sí? Sí, cierto. Y me parece que el Frente asumió que la elección anterior la perdió en el interior y se da cuenta que con Orsi, que es un hombre del interior, ¿sí?, de alguna manera puede de repente recuperar por lo menos parte de ese grupo de votantes que no logró convencer con la candidatura de Daniel Martínez en la elección pasada. Y sí, desde el punto de vista de la estrategia del Frente Amplista, eso se analiza realmente con mucha convicción. El asunto es que después el votante Frente Amplista sea el que, en la forma de definir las candidaturas que tiene el Frente, que por lo general este tipo de candidaturas no las decide a través de las elecciones internas, como los demás partidos políticos, pero bueno, dentro de su sistema de elección de candidatos, el Frente va a evaluar básicamente esto que estamos hablando, me parece. El Congreso del Frente Amplio este año es el que habilita las precandidaturas para la interna. Se supone que va a habilitar a todas las candidaturas que existan sobre la mesa. Así que decir que no es momento, en este momento, para hablar de candidaturas, no tiene lógica, porque es el momento de hablar de candidaturas, porque este mismo año se definen, porque tienen que pasar primero por el Congreso. Bueno. En el caso del Frente. Y una vez definidas esas candidaturas en el Congreso, vamos a recordarle a los oyentes, ¿cómo avanza para la elección final de su candidato del Frente? Bueno, va a haber más de un candidato, con seguridad. O sea, va a haber puja electoral. Va a haber puja electoral porque más de un candidato va a haber. Solamente que Cristina Cose, Carolina Cose, de baje su candidatura, cosa que nadie lo prevé. ¿Y por qué mencionas a Carolina? Porque la candidatura de Yamandú Orsi ya es un hecho, ya está decretada, sí. Ya existe. ¿A vos decís que baje la candidatura antes de que el Congreso se expida? Exactamente. ¿Te parece? Y lo puede decidir. No sé. Lo prevé, pero es una posible un posible escenario que ante las encuestas, si siguen marcando esta distancia en este momento, la encuesta de Cifra dice que Orsi tiene el doble de apoyo en la ciudadanía Frente Amplista que Carolina Cose. Y se está dando una situación en el interior de partidos del Frente que en Montevideo algunos sectores del Frente apoyan a Carolina, pero sus votantes de ese partido en el interior de ese sector estarían dispuestos a votar a Orsi. Entonces eso genera también alguna fisura en grupos del Frente Amplio donde votarían partidos. Sí, sí. O sea, en Montevideo votarían un candidato y en el interior votarían el otro, cosa que no está bueno tampoco, ¿no? Es que la gente del interior de todos los partidos, no solamente del Frente, es más más autoindependiente de su dirigencia. En Montevideo es más vertical todo. En el interior es más horizontal. La gente vota más al vecino, al que conoce, que a gente que no conoce. Y Carolina Cose no se ha caracterizado por recorrer el interior del país, al punto de que el Congreso de Intendentes no la quiso votar como presidenta del Congreso justamente por no ir a las reuniones, entre otras cosas. Uh-huh. Es cierto. Vamos a ir a la última pausa y después vamos a redondear esta conversación con alguna otra reflexión más para seguir atando cabos aquí en Aspen. Frecuencia abierta. Tenemos la camiseta puesta y el mejor equipo de Maldonado. En marzo, si tu cédula finaliza en 3, cambiate a Sanatorio Sem Mautone, la mutualista con más beneficios. Un año de emergencia móvil sin costo. Consultas, estudios y medicamentos a menor precio. Médico y enfermería a domicilio. Contactanos al 42 22 53 53. Cambiate a Sanatorio Sem Mautone. Sur Hacienda, en Supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda de Supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Frecuencia abierta. Y simplemente para ir redondeando, Raúl, pensar en estos dos años que queda, ¿cuál va a ser el comportamiento del Partido Nacional? Muy jugado a la reforma de la educación y la reforma del sistema jubilatorio. Me parece que esta última es la más discutida en la interna de la coalición, porque no todos están convencidos de que realmente este sea el momento para definir una reforma tan importante. Tú lo dijiste hace unos días, sí, en esta misma columna. Sí. ¿No será mejor para el gobierno postergar la votación de la reforma jubilatoria para más adelante? Porque Manini ya se dio cuenta. Manini quiere, o sea, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con la reforma en sí, o con el contenido, o con algún artículo, o con alguna decisión, en el fondo lo que pasa es que Cabildo Abierto está convencido de que votar la reforma en este año es darle el triunfo al Frente Amplio. Así de sencillo. Sí. Esa es la conclusión. Mira, en búsqueda, justamente, coincidiendo absolutamente contigo, con la foto de Manini. Manini Ríos pide control de precios para combatir la inflación y duda de la conveniencia política de aprobar este año la reforma previsional. ¿Y sí? Por otro lado, más temprano, Mullo planteaba que él fue llamado por la comisión que está trabajando todo el tema del proyecto de la reforma y que fue y marcó posición, manifestando estar de acuerdo con muchos de los contenidos de la reforma, pero dijo, bueno, si ven que no se van a poner de acuerdo, tienen dos opciones. O no hacer nada y dejar esto como está, y que se va el balde y se va la cadena, más o menos palabras mías, pero fue lo que di a entender. Y si no, como una alternativa, Mullo dijo, bueno, si no se ponen de acuerdo, hagan una cosa. Voten una ley única que corra la edad de jubilación hasta los 65 años. Solamente eso. Que tenga un solo artículo. Un solo artículo. Con eso, el tema económico no se soluciona, pero se aliviana, ¿sí? Se alivia un poco esta presión que hay de que el sistema quiebra en cualquier momento. Y mientras esa decisión le da aire a la economía del sistema previsional, que vayan conversando puntualmente de repente en temas específicos como son qué se hace con el resto de las cajas, se puede de repente votar primero que nada permitir que quien se jubila hoy ya pueda a su vez, además de jubilarse, seguir trabajando en la misma actividad o en otra, y así puntualmente ir intentando buscar puntos de encuentro sobre cada uno de los diferentes matices que tiene la redacción total de la reforma hoy. Y bueno, ¿y quién te dice? ¿Y quién te dice? Tú mismo lo dijiste, es lo que más les conviene. Uh-huh. Tirar la pelota para adelante, en definitiva. Claro, tirar la pelota para adelante, pero tomando alguna decisión de inicio. Pero antes de pegarle. Justamente, dándole vida primero, uh-huh, al sistema. Uh-huh. Dándole aire al sistema. Dándole, ¿verdad?, aire. Pues si no se asfixia, así seguimos así. Y resolver el resto de las cuestiones más adelante. Pero políticamente yo no sé qué es lo que va a terminar sucediendo. Lo que sí es claro que la discusión más va más allá de la opinión sobre la reforma en sí misma. Sí. La opinión es del efecto político que pueda tener. Exactamente. Sí. Es estratégico. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y el temor de que, en definitiva, el estar instalado el tema de la reforma, por más que se vote y se aplique a partir de ahora, porque el Partido Nacional, la coalición se había puesto como objetivo votarlo antes del 31 de marzo. Ya se sabe que antes del 31 de marzo no, porque además está Semana de Turismo enseguida, así que, y las cosas importantes en este país pasan después de Semana de Turismo, nunca pasan antes. Empieza el año después. Bueno, pero a su vez también dice, bueno, pero y si se entreveran los temas y estamos dándole un gran argumento al frente para que tenga como principal estandarte de campaña el tema de que hay que derogar o derogar como sea esta ley, que no será junto con las elecciones, pero puede ser al otro día. Porque ¿qué pasa si el Frente gana y deroga la ley? Es un lío mayúsculo. No creo que lo haga. Es un lío mayúsculo. Sí, pero bueno, no creo que lo haga. Tampoco le va a interesar al Frente Amplio tener que derogar la ley. Entonces, de repente, al Frente también lo mejor que le puede estar pasando es que por lo menos la ley en su totalidad no sea aprobada ahora. Sí. ¿Sí? Así que bueno, ha estado buena la charla hoy, ¿eh? Tenemos sí. que irnos despidiendo. Nos tenemos que ir despidiendo en esta columna que se ha dado en llamar Atando Cabos.